Cerca noche buena, la Pascua y la Navidad, año viejo que se aleja, año nuevo llegará, a los reyes de alegría, ya se puede disfrutar, este año en Puerto Rico, yo me voy a parrandear. Así se goza, bebiendo el sabroso ron, cantando mucho aguinaldo y comiendo buen lechón. Escuchen la diferencia, a pasarla a Nueva York, con el frío no hay quien pueda y caliente lo mejor. Yo me voy a Puerto Rico, esta no la paso aquí. Yo me voy a Puerto Rico, esta no la paso aquí. Uy.